anunciamos, hemos tenido hoy una reunión a la 1:00 p.m. con la máxima responsabilidad de Vortex España, con Rafael Sánchez López, que es su gerente, y con Jaume Pellicer, que era el responsable de este proyecto de la Ciudad de los Niños en concreto. Les agradecemos la atención y la preocupación que nos ocupa además a todas, desde el Ayuntamiento desde luego, y la compartimos con Vortex a la vez, como ya dijimos. Estábamos seguras de que íbamos a tener un entendimiento muy rápido, de que las soluciones iban a llegar también muy rápidas y las alternativas también. Reiteramos, como decíamos esta mañana y como hemos transmitido a los medios, que nos alegramos muchísimo de que no haya pasado el incidente a mayores, y de lo que se trata ahora es de solucionarlo rápidamente. Y ahora, si os parece, os paso con Rafael Sánchez, que es, como decíamos, el gerente de Vortex, para que también haga unas declaraciones públicas a la vez que en nuestro ayuntamiento. Desde Vortex lamentamos lo ocurrido, y bueno, es algo que no nos ha pasado en más de 20 años de fabricación de estos juegos, pero bueno, hay que asumimos nuestra responsabilidad. Desde destacar que desde el mismo día, el mismo sábado del incidente, se buscó una solución inmediata para que el parque se pusiera en marcha, y ahora ya, tras reunirnos con todos los miembros del Ayuntamiento y de Ingema, hemos detectado cuál es la solución inmediata, que se pondrá en marcha, si no pasa nada, el mismo lunes, que el parque está cerrado, y en breve vendrá un elemento que sustituirá el existente. Lamentamos lo ocurrido y bueno, destacamos la buena predisposición tanto del Ayuntamiento como nuestra para buscar una solución inmediata. Ya existen algunas ideas de lo que puede haber pasado, pero preferimos esperar al día de mañana y tras hablar con nuestra planta de fabricación y dar una causa real de por qué ha pasado este problema. En breve os lo comunicaremos.